¿Por qué lloras, Catriel? No soy yo el que ¿Y llora. ¿Y ese ruido de llantos? La vaca, M. Calla, punto. ¿Está sí. llorando? Está muy triste. Ay, probe, ¿qué pasa? Sí, está ahí en un rincón, no quiere salir, incluso ha dejado de comer estos días. Sí, viste que hay un festival muy importante aquí en la ciudad de Gijón. Sí, claro, la Semana Negra. No, otro, el ¿no? otro. ¿El otro? El Metrópolis es... Ah, sí, bueno, sí, pero bueno. Ya... La vaca es medio ñoña, le gustan los cómics. Ah. Bueno, decidió ir el día que hacían el fotocall de Star Wars y entró disfrazada de Darth Vader, la vaca, sí. y la echaron a patadas. Pro. Así que bueno, por eso está ahí. Igualmente ahí Godofredo la está consolando. Le pensaba dar whisky, yo le dije que no. Porque sí, cuando se emborracha no, sí. Se pone un poco difícil. Pero bueno, ahí atrás del vidrio Godofredo me levanta el pulgar, me dice que estamos listos para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Hoy estamos totalmente solitarios la Asociación de Vecinos. Ya no hay nadie. Sí, podríamos haber organizado una fiesta que nadie se iba a enterar. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Está el fantasma de Cañete por aquí vigilándonos, ¿sí? Así que nos vamos a portar bien. Sí, sí. Y como de costumbre, no vamos a dejar pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de estufa, la señora Elena García. Y yo tengo que presentar a Godofredo, que está al otro lado de la pecera haciendo que todo esto funcione. El hombre que logra que salgamos al aire tanto en Buenos Aires como en todo el planeta y a veces en Asturias. A veces. Y por supuesto aquí a mi lado tengo al señor Catriel Fernández con su disfraz de pato. Nuevamente he reincidido con mi disfraz de pato, le estoy comprando más plumas, ¿ves? Bien, mire, bien, se notan bien. Estas, ¿no? Vamos, me quedan bien, incluso plumas turquesas le estoy poniendo ahora. Qué guapo. Al disfraz. Muy bien, vamos a ver, ¿alguna persona ha decidido ser favorecedora? ¿Nos ha dejado alguna clase de sobornos o corrupción para que difundamos su evento? No. No, bueno, tenemos uno de gente amiga, que en parte estamos anunciándolo, pero también es ay, si hubiera sabido. Porque estamos hablando del Veranín de Art Street, el festival mini que suelen hacer ahí en Avilés. En la calle del teatro, ahí al lado del Lord Byron, ese lugar también amigo de la casa. Esto es del 1 de julio al 31 de septiembre. Nos hemos perdido dos recitales, uno el amigo de la casa, Matías Berrondo, que tocó, por eso ahí se hubiera sabido, y el otro nos lo vamos a enterar dentro de un rato, me parece. Bueno, el tema es así, todos los jueves mientras dura el festival, a las 7 y media de la tarde, Arte Callejero. Todos los viernes a las 8 y media y los sábados a la 1 hay conciertos, músicos invitados. Luego Festival Mini, que se va a hacer el 15 de agosto, fecha de terminar. Más o menos desde el mediodía hasta la noche, hasta las 11 de la noche, va a haber todo tipo de actividades. Desde talleres infantiles, mercadillo de arte, conciertos y la presencia de Batman. ¿Va a venir Batman? Viene Batman Asturias. Así que hay que estar atentos. Y la novedad de este año es que hacen una paella solidaria. Con el total de lo recaudado va a una asociación que se dedica al estudio de enfermedades infantiles raras. Esto va a ser el 16 de agosto. Hay que acercarse ahí al Lord Byron para pagar, claro, para comer, para pagar la ración. Sí. Y todo esto organizado por la asociación Art Street Mini. Nuestra amiga Cani Vidal y Rufino García. Un saludo a los dos. Les mandamos un saludo a los dos. Muy bien, terminada esta sección entonces, Elena, creo que no tenemos más eventos. Bueno, la Semana Negra. Ah. Quien quiera acercarse allí desde las 6 de la tarde hasta las casi 10 de la noche. Sí. Charlas, exposiciones, un podcast en directo, todo al negro. También, Se recomienda. Ah, es recomendable. Incluso, sí ahí, cuando sale al aire este programa, no se van a enterar que hubo una persona de este programa presentando por ahí. Muy bien, vamos a entonces, estimada Elena, al momento del programa en donde le cuento a usted todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas. Cuéntame. Hablaremos hoy de The City of Buenos Aires. Ahí ese acento. Argentina. Oh. En algún momento de la historia, Buenos Aires fue territorio británico. Bueno, Ana, por lo menos no era francés. Casi. No, por lo menos no era francés, que ya venimos demasiado... Igualmente van a aparecer franceses en esta historia. Bueno, es el episodio conocido como Invasiones Inglesas en Argentina, o los ingleses lo conocen como la Expedición a los Mares del Sur. No le iban a llamar Invasiones Inglesas, ¿no? Claro. Muy bien. Esto sucedió... dos veces, en el año 1806, que fue la primera, y en 1807. Nos centraremos en la primera de las conocidas como invasiones inglesas, pero para esto hay que tener un poco el contexto mundial de ese momento. ¿A qué aparece Francia? ¿No? Hay un tal Napoleón Bonaparte, tal vez le suene, de algún lado. Es fácil de pronunciar, ¿eh? Sí, que en ese momento ese muchacho, bueno, estaba teniendo éxito con algunas batallas y logró hacer un bloqueo continental a Inglaterra. O sea, Inglaterra no podía negociar con ningún puerto del continente. Eso le generaba a Inglaterra, en plena revolución industrial, un problema, claro. Porque, bueno, le achicaba mercados, no conseguía suministros. A todo esto también, que ahí nomás había pasado, Trafalgar, el almirante Nelson, básicamente les pegó una pateadura a Francia y a España y les dejó la marina inutilizada. Con lo cual, Inglaterra dominaba los mares, Napoleón dominaba el continente. Mire esto, mire qué casualidad. La Marina Argentina, en algún momento de la historia, no, creo que hasta hace poco, guardaba luto justamente por el almirante Nelson, que murió en esa batalla, en la famosa Trafalgar. Muy bien, Inglaterra empieza a buscar nuevos mercados. Ya dijimos, los mares eran británicos, Europa Napoleón, entonces empiezan a mirar hacia América. Y en América, puntualmente, en el Río de la Plata, porque ahí había dos puertos importantes, Buenos Aires y Montevideo, y como escala previa al único paso interoceánico que había en ese momento. El Canal de Panamá todavía no se había inventado, faltaba mucho. Muy bien, y la historia más no, también se sitúa en Sudáfrica, porque en ese momento, antes Sudáfrica era una colonia francesa. Fueron los ingleses, tomaron la ciudad... Y había ahí un destacamento militar inglés importante, que se enteran por medio de unos espías que había en Buenos Aires que venía a la ciudad una fuerte suma de dinero a Buenos Aires. El espía se llamaba, si no me equivoco, Pio White, que eran 1.200.000 pesos plata, que convertido a ese entonces eran unos 30 millones de dólares. Así que imagínese cuánto valdría ahora, ¿no? Sí. Ahora serían 100 millones de dólares o más. Bueno, se enteran de esto. Entonces, hay dos comandantes que deciden, así por su cuenta, el comandante Beresford y el almirante Poufam, deciden ir a Buenos Aires. Así, hacer piratería. Bueno, o sea, militares ingleses haciendo piratería, la verdad, no sé qué nos sorprende. Nada. Porque era, bueno. Parten de Ciudad del Cabo, hacen una escala en la isla Ascensión, donde, bueno, reclutan gente también. En junio de 1806 llegan a Buenos Aires, a las costas de Quilmes, que es un poco al sur de Buenos Aires. Para esto, bueno, ya Buenos Aires estaban enterados que se venían los ingleses, pero en Buenos Aires en ese momento era un virreinato, dependía de la corona de España. Hacía muchos años que no enviaban ningún tipo de contingente militar. Tenían muy pocos militares, muy mal armados, muy mal pertrechados, era un desastre. Con lo cual, sabían que... No tenían muchas chances si venían los ingleses. Aparte, bueno, era zona estratégica, también desde Buenos Aires salía el oro y la plata que venía de Potosí, se exportaban cueros, era la capital sudamericana del contrabando, Buenos Aires vivía del contrabando, básicamente. Había un monopolio que estableció en ese momento la Corona de España, donde esa colonia solo podía comerciar con España. Pero hecha la ley, hecha la trampa, por ahí un barco, si tenía un problema y tenía que atracar de emergencia, podía descargar en ese puerto. Era una práctica muy común, por eso. Y bueno, hay que recordar también la cercanía al paso interoceánico del Estrecho de Magallanes. Bueno, la ciudad, los ingleses la tomaron casi sin resistencia. El virrey Sobremonte, en ese momento, cuando le vienen a avisar, oiga jefe, se están viniendo los ingleses, estaba viendo una obra de teatro de Leandro Fernández de Moratín, El Cid de las Niñas. Muchos han sufrido leyendo esa obra, sobre todo en la escuela primaria. Y entró, apenas escuchó que se venían los ingleses, dijo Luego entró en pánico, se fue directo al fuerte, donde hoy está la actual casa de gobierno de Argentina. Bueno, hay un desorden total, no sabían qué hacer. Sobremonte promete a la gente que va a organizar milicias. Lo llama a Belgrano, Belgrano es uno de los próceres de Argentina actuales, lo llama a Belgrano y le dice, oiga don, ¿usted me puede organizar unas milicias? Sí, cómo no, le dice Belgrano, que era abogado, mucha idea no tenía. Bueno, ¿qué tenemos para organizar esto? Nada, ¿tenemos armas? No. ¿Tenemos hombres entrenados? No. ¿Tenemos piedras? No. O sea, nada, nada. Belgrano, cuando ve cómo venía la mano y que ya estaban los ingleses ahí al lado, decide partir hacia Montevideo, porque veía que no venía nada bien. Y el virrey no tiene mejor idea que tomar el tesoro, subirlo a una carreta y escapar hacia Córdoba, hacia la ciudad de Córdoba. En una carreta. Era su idea, claro. El tema, bueno, los ingleses toman la ciudad. Lo primero que hace Beresford como comandante general, promete libertad de comercio. Con lo cual, digamos, las clases altas, las más ricas, que eran todas comerciantes, ya dijeron, claro. Bueno, pues, promete libertad de prensa. Incluso el rey de Inglaterra, que en ese momento era Jorge III, felicita al comandante Beresford, que se enteró tarde, por supuesto, ¿no? En ese momento una carta de Inglaterra a Sudamérica tardaba cuatro meses. Pero bueno, envía una felicitación al comandante, a los soldados, a pesar que la acción no era una acción de Inglaterra, sino que era una acción pirata que dos militares decidieron hacer así por su cuenta. Bueno, apenas toman la ciudad, preguntan por el tesoro. Bueno, ¿dónde está el dinero? No sabemos, nadie sabe. Bueno, junta entonces a todos los comerciantes más importantes de la ciudad de Buenos Aires y les dice, vea muchachos, si no aparece el tesoro, el dinero ese me lo van a tener que pagar ustedes. Y ahí inmediatamente inventan el GPS y le dan al señor Beresford la ubicación del virrey de Sobremonte, que estaba en la zona de Luján, que son unos actuales 60 kilómetros de Buenos Aires. En ese momento no había carreteras, no había autopistas. Van, dan con el tesoro y lo primero que hacen es subir a un barco, previo descontar sus comisiones y las comisiones para los hombres, y ese tesoro al día de hoy está en la Banca Morgan en Londres, al cual mucho no se puede ir a preguntar, especialmente si eres argentino, bueno, ya. Y te miran un poco mal, ¿no? Ahora bien, hubo un juramento colectivo de fidelidad al rey inglés. Todos tenían que jurar fidelidad al rey inglés. Belgrano en parte se fue también por eso, para no tener que jurar. Pero los que estaban ahí, bueno, juro, sí. Todas las clases pudientes simpatizaron un poco con los ingleses, en un principio. Y, por ejemplo, le enviaban regalos, le invitaban a fiestas, le enviaban bandejas de plata con dulce de leche, porque se enteraron que a Beresford le gustaba el dulce de leche. Y Beresford se comía el dulce de leche y se quedaba con las bandejas de plata. Yeah. Decía, no, pero me va a tener que devolver. Ah, lo lamento. Incluso lo invitaban a las tertulias, que eran las fiestas que hacían las clases altas en ese momento, donde se charlaba, había música, se bailaba, algún que otro no viajó, pues quizás apareció. Hubo algo que impactó un poco, que fue que el obispo de Buenos Aires, la máxima autoridad de la iglesia de Buenos Aires, hizo una misa bendiciendo a los herejes, porque eran protestantes anglicanos, eran herejes, odiaban a los herejes, pero en ese caso el obispo les hizo una misa chupándole las medias, básicamente, ¿no? Sí. Lamedor de calcetines, el obispo lamedor de calcetines. Bueno, esto empieza a generar una cierta indignación. Y entre la población, en el llano, no estaban nada contentos con esta invasión. Incluso en una taberna que se llamó Taberna de los Tres Reyes, no había muchas tabernas en ese momento. Buenos Aires era una ciudad de unos 35.000 habitantes y no había tanto movimiento de locales comerciales. Pero bueno, en un momento había varios criollos, varios porteños, algunos soldados ingleses y una chica dice en voz alta que me gustaría ser hombre para enfrentar a los ingleses como se debe y no como algunos cobardes. Y hubo un silencio tremendo. Lamentablemente, esa chica no tenemos el nombre, pero sí tenemos el nombre de una señora que se llamó Martina Céspedes, que tenía un despacho de bebidas. Y a ese despacho de bebidas fueron 12 oficiales ingleses. Y fue, digamos, un poco la precursora de la resistencia a la invasión. Porque apenas vino, Martina Céspedes vivía con 3 hijas, atendía su negocio, y le vienen los 12 oficiales ingleses, y bueno, pero solamente pueden pasar de uno. Ok, pasaba uno, golpe en la cabeza, lo ataban al sótano. Pasaba otro, golpe en la cabeza, lo ataban al sótano. ¡Qué bueno! Así secuestró 12 oficiales ingleses, que empezó a tener una cierta incomodidad del comandante Beresford, porque bueno, ¿dónde están mis oficiales? Que me desaparecieron. Y vamos a hablar de Martina Céspedes y de esto un poquito más adelante. Muy bien, se empieza a armar la resistencia. Los primeros regimientos, no digo argentinos, porque en ese momento no eran, se arman unas milicias populares. Pero lo interesante de esto son los nombres que tenían los regimientos. Por ejemplo, estaba el regimiento de catalanes, el regimiento de cántabros, el regimiento de andaluces, el regimiento de pardos y morenos, que eran los esclavos y los negros. Sí. Eran pardos y morenos. Tenía una cosa que horrorizó al virrey, porque elegían a sus líderes de manera democrática. ¡Qué vergüenza! Era un horror, imagínense. Mía, ¿sí? Y encima empezaban a hablar del pueblo, cosa que también horrorizaba, cómo el pueblo tomaba conciencia de sí mismo. Yeah. ¿A quién se le ocurre? Pobre bueno, virrey. En total se sumaron 8.700 hombres de una población de 40.000 personas. Dije 35.000, andaba por ahí. También las mujeres tuvieron una participación muy importante. Entre ellas pasó a la historia Manuela Pedraza. En ese momento los rifles eran de esos que había que poner la pólvora, sí, aplastarla, poner la bala. Y generalmente el que disparaba tenía que tener una ayuda. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, una mujer. Manuela Pedraza estaba en el frente luchando. Matan al marido y ella solita tomó el rifle y bajó a más de 40 inglesitos que venían a combatir. Bien. Ella solita. Pasó la historia. Fue una de las primeras mujeres a la que le otorgaron un título militar y un sueldo mensual de por vida. Luego aparece una hazaña histórica que solamente sucede en Argentina. Capturaron el barco insignia inglés que se llamaba el Justine, que había encallado en las costas de Quilmes, quedó ahí, y apareció ahí un muchachito que en ese momento era muy joven, que era Martín Miguel de Güemes, años después sería casi un prócer en el norte del país, y atacó al inglés a caballo. ¿A caballo? Al barco a caballo. Es el único caso en la historia en donde a caballo atacan a un barco, lo toman y lo vencen. Y finalmente, a ver, habían llevado un regimiento escocés, que era el regimiento 71, que se llamaban los Highlanders, que son vencidos por Pueyrredón y Álzaga, que eran dos de los jefes militares, y al día de hoy las banderas del regimiento 71 están en Buenos Aires, en el Cabildo y en una iglesia cercana al Cabildo, por la calle Defensa y Belgrano, y la calle Belgrano. Que hay una iglesia que fue donde sucedió la batalla final, porque los ingleses se atrincheraron ahí. Incluso esa iglesia tiene pegadas en sus paredes balas de cañón todavía, que quedaron de aquella época. Y el tema es que le sacaron las banderas y le sacaron el bastón de mando que tenía el de la orquesta, porque los regimientos iban con una orquesta. Al día de hoy, actualmente, el regimiento 71 no usa banderas y no usa música, en honor a esa vergonzosa derrota. Especialmente porque, bueno, voy a spoilear un poco de la segunda invasión, ambas las perdieron. Así que fue más o menos para agosto de 1806 que terminaron los 45 días de territorio británico de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, al acercarse 1807 empezó a cambiar la cosa. Primero, hubo una toma de conciencia de que la ciudad estaba débil para defenderse. Hubo una participación popular para entrar en las milicias. Todos participaban, se entrenaban en un combate. Todos, absolutamente todos, sospechaban que el virrey era un inepto. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue escaparse. Y todos tenían la certeza de que los ingleses iban a volver, y así fue. Porque, bueno, cuando se rinden los ingleses, algunos logran escapar, se van a Montevideo, ahí se toma Montevideo. Para esa época, hace poco habíamos hablado de este rey de Portugal, Juan VI era, sí. Joao VI, que lo termina invadiendo Napoleón. Bueno, más o menos por esa época también Napoleón invade Portugal con la intención de después invadir España. Venimos todo por ahí. Ahora bien, vamos a cerrar esta charla recordando a esta señora que había tenido 12 oficiales secuestrados en el sótano de su casa. Cuando las milicias vencen a los ingleses finalmente, ella devolvió 12. Porque mientras lo cuidaban en el sótano, una de las hijas se enamoró. Calla. Síndrome de Estocolmo. Madre mía. Y se terminaron casando. No puede ser. Se terminaron casando. Va. Así que uno de los ingleses invasores se terminó quedando a vivir en Buenos Aires. Con la hija de los ingleses. Digamos que termina de una manera simpática esta charla. Ahora bien, nos preguntábamos con Godofredo, ¿cómo hacemos para ilustrar esta charla? O primero, ¿a qué conclusión vamos a llegar? A ninguna. A ninguna. Como de costumbre, a ninguna. A ninguna. Pero empezamos a pensar, ¿cómo se puede ilustrar esta charla? Y ahí nos vino a la memoria, hay una agrupación que se llamó STEAM, que tocaba a finales de los años 60 en Estados Unidos, que hicieron una canción dedicada a estos ingleses cuando perdieron la batalla. Me refiero a Nananana, Hey Hey Hey, Goodbye, adiós, que es lo que Godofredo va a hacer sonar ahora. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Continúa esta emisión de Fueguitos en la caverna, estimada Elena. Y veo que al principio en la sección Ay, si hubiéramos sabido, dije que hubo un concierto del cual nos enteramos tarde y había otro del cual íbamos a enterarnos más adelante. Casualmente, creo que tenemos de invitado al que hizo ese concierto, pero no estoy muy seguro. Vamos a averiguarlo. Como de costumbre, preguntamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, buenas tardes. Nicolás Santander, mi nombre. ¿Y a qué se dedica? Soy clarinetista principalmente. Estudié de pequeño música y bueno, me dedico a hacer un poco de música hoy en día en las calles por acá en Avilés, que estoy de paso, viajando, visitando a mi familia que se ha radicado acá en España. Y bueno, un gusto saludarlo, gracias por la invitación. Bueno, ante todo le cuento, en este programa somos totalmente parciales y de las profesiones que consideramos amigas es artista callejero. Por eso en parte lo hemos invitado. Bueno, me decía que comenzó estudiando desde pequeño. Sí. ¿Cómo se acuerda de cómo fue que se empezó a interesar por la música? Sí, la verdad que no, tuve quizás la suerte de que... mi madre no a todos los hijos por igual nos empujó a siempre estudiar diferentes cosas. Y todos pasamos un poco por la música, tuvimos cierta experiencia. Yo creo que a mí en mi caso me encapriché un poco con la posibilidad de estudiando un instrumento, porque al principio fueron 4 años de piano en un colegio para niños a los 9 años, donde estaban todas las aulas rodeadas de profesores dando clases a niños también de diferente manera, ritmo, guitarra, flauta. Entonces era una experiencia muy linda para mí, por lo menos de pequeño, ir. Y cuando terminaron los 4 años de piano, mi mamá me propuso quizás seguir estudiando algo más. Y ahí yo, bueno, entre la guitarra clásica, que coincidía con los tiempos del colegio, y el clarinete, que no coincidía, terminé optando por el clarinete. Y con el tiempo, la verdad, terminó siendo un camino de muchos años de insistencia en algo que me gusta hacer, pero bueno, empezó así. Y si te preguntaran, a ver, generalmente el músico tiene... Antes escuchó músicos que más o menos le marcaron un poco el camino, que lo impactaron de alguna manera. Si tuvieras que nombrarme algunos de los que te marcaron a ti el camino. A mí me pasa que personalmente yo soy admirador de muchos músicos y de muchas escuelas de música, porque creo que a mí principalmente me motiva quizás un gusto antropológico respecto a la música, porque pienso que la música representa el lenguaje, las sensaciones más puras de lo que significa un pueblo y una cultura. O sea, reflejan un poco la fiesta de una cultura, el duelo de una cultura. Cada música está impregnada de lo que realmente define un pueblo, pienso yo. Y por eso la gente se siente feliz cuando escucha su música, podríamos decir, uh-huh. Se siente reflejado. Entonces, a mí siempre me ha interesado quizás ese lado de la música. Cuando yo empecé el conservatorio, era una persona 100% ignorante de la música de un conservatorio. Nunca había escuchado Beethoven, nunca había escuchado Stravinsky, Mahler, tantos compositores que uno, yo digo, con el tiempo incluso me hacían reflexionar de toda la cantidad de cosas maravillosas que uno no tiene acceso a, porque no ha tenido la suerte, quizá, de que yo sentí que tuve la suerte de entrar en un mundo donde escuchar esa música era como revelador, en la cantidad de cosas hermosas que habían detrás de gente que estaba totalmente entregada a eso, por ejemplo. Después aparecieron los estilos populares. De la misma manera, yo cuando pasé por una etapa de música académica en el conservatorio en Buenos Aires, el klezmer, que es una música judía de baile y de ritual, se volvió una necesidad de trabajo y también con el tiempo un acercamiento a ese pueblo, como desde ese lado de la parte artística que impregna uh-huh. un estilo de música. Aparte, para músicas alegres, nadie como los judíos. Claro, ¿no? Yo entonces, la verdad que fui invitado a abrir un poco la cabeza, porque yo, así como pasan momentos de la academia, te enseña un poco a valorar el conocimiento por sobre otras cosas, o el esfuerzo de la técnica, que es casi obsesionarse con un nivel físico, principalmente, sean en los dedos, como lo es en las piernas, como lo es en cualquier aspecto. Uh-huh. Uno lo ve en un luchador, lo ve en cualquier aspecto. Los conservatorios tienen eso del lado de la música, te impregnan un fanatismo también. Entonces, entonces a mí me pasa que cuando yo al principio no quería tocar klezmer, sentía que era una especie de disminución de ciertas cosas que he estado pasando, que pasan a estudiar, que son exigidas en el mundo académico, como control del sonido, cosas que se estudian muchos años, ¿no? Y después yo me encontré músicos, principalmente, incluso te nombro uno que es argentino, que vive en Alemania, que no sé si sigue vivo todo fuera, Giora Feidman, un clarinetista representante de la música judía, que toca con una expresividad y con un canto, y hace que el clarinete suene de una manera que yo dije, cuando empecé a estudiar la música más fondo, dije, wow, yo, claro, no solamente ciertas cosas que se tienen que valorar, sino que también estas que conectan el sentimiento de un pueblo con la música en sí. Ese, uh-huh. Y eso después, bueno, qué sé yo. Estás hablando a partir de unos estudios y unos logros académicos. Pero yo tengo curiosidad porque cuentas que empezaste bien pequeñito. ¿Cómo era compaginar todo ese sacrificio del estudio y de tener que practicar el piano con ser un niño de 9 años? Bueno, no sé, yo pienso que todos no de pequeño nos gustan nuestros juegos personales. Cada persona elige quizás su manera de jugar. Yo era una persona que me encerraba un poco en la pieza, apagaba la luz, tocaba, eso lo hice en la adolescencia y después supongo yo que eso también me llevó a buscar el sonido también como una curiosidad y no solamente como un bien de uso, que nosotros como que estamos siempre invitados a hacer lo que nos gusta para después hacerlo profesionalmente, vender eso, trabajar con eso. Bueno, yo creo que en el fondo creo que lo que realmente motiva es un proceso que no tiene que ser detenido, que es la curiosidad en sí y la ganas de hacer más, mejor música, sentirla un poco más, acercarse justamente, en mi caso, que es lo que a mí me gusta, acercarse a los pueblos de alguna manera, sin necesidad de viajar y estar en ellos, y acercarse un poco a esa manera de sentir tan diferentes que hay en el mundo, porque a mí me asombra. Y de todos esos pueblos a los que te acercas con la música, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Bueno, en contraste con los años que yo había pasado estudiando música clásica, cuando yo empecé a tratar de estudiar la música cumbia, por ejemplo, la cumbia colombiana principalmente, que viene de las gaitas, que viene de sonidos de mezcla de indios con africanos, entonces uno escucha arquetipos sonoros que vienen de la selva y que los indios supieron escuchar en los cantos de los pájaros, y tambores africanos, y esa mezcla creó una música hipnótica. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, que la cumbia tiene cosas, que la verdadera cumbia, digo yo, quiero decir, porque, bueno, lo siento, lo digo sin ganas o sea, creo que cada estilo tendría que tener su nombre y apellido, y yo, para mí, cumbia tiene que ver con el mar, el Pacífico, el tambor quieto, el ritmo constante, la subida de los sonidos, porque tienen un canto que viene de la mano con el canto de los pájaros. Ta, tum, ta, y tum, ta, y tum. Y empieza el tambor. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Se levantan los árboles, se siente el aire pasar por. O sea, es algo que está ahí, que es como tomar un lenguaje ancestral que es el lenguaje de la naturaleza y te llevarlo al lenguaje humano. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me impresionó, porque yo digo, justamente los grandes académicos de la música clásica son personas que estaban en contacto con eso, pero lo transformaron en una cosa gigante, uh-huh. llena de notas, llena de sonido, pero no escapaban de eso, no escapaban de eso. O sea, a largo plazo, por ejemplo, el mismo Debussy, que es un músico académico muy famoso, que hizo sonatas para piano, composiciones orquestales, todo. Estudió la saxofonía gracias a su viaje a la isla de Java y encontrarse con tribus que cantaban en esta escala de 6 tonos y cantaban su propia melodía, y él dijo, incorporó algo totalmente ancestral, visceral, y lo puso a servicio de su imaginación de música y creó grandes obras. Entonces, bueno, insisto, yo creo que a largo plazo se trata un poco de la curiosidad hacia los pueblos y las maneras de sentir. Y la cumbia sí me generó, la salsa también me genera ese, como admiración, supongo yo, porque también la salsa suele ser muy, la original era muy orquestal, ¿verdad? Eran muchos instrumentos, eran tipo las viejas big bands, ¿no? Sí, yo creo que el trabajo en equipo también es un tema en la música, que es cuando las bandas saben trabajar juntas, es colosal. Y eso en la música afroamericana, ellos saben unir poderes, podríamos decir, en cuanto son músicos. Bueno, justamente lo de eso que decís, la música te da algo particular, que es el encuentro, la comunión. Sí. Digamos, la palabra comunión tomada como encuentro en su verdadero origen. Porque con mucha gente podés crear algo que solo no lo podrías hacer. ¿Cómo sentís esa especie de ventaja que tiene el músico? Bueno, yo creo que aquí se trata, a veces la colaboración musical genera milagros que incluso superan expectativas, y pienso que es más fácil colaborar cuando uno es niño que cuando uno es adulto y tiene su edad y su idea del mundo, un montón de cosas. Por ende, yo pienso que la única manera de mantenerse en el tiempo es poner justamente los principios en la búsqueda artística de qué es lo que significa sonar mejor. O sea, yo creo que, por ejemplo, esto lo descubrió, y yo creo que por eso es un camino de oro, por ejemplo, bandas como Queen, donde Freddie Mercury se fue, hizo carrera así, solista, hasta que se enfermó de nuevo, no sonaban sus discos como sonaban cuando los armaba con sus compañeros, y se volvió a acercar a ellos y se volvieron a reencontrar, y sabían que todos eran esenciales, todos igual. O sea, Freddie Mercury era la voz, pero ninguno era por sí mismo era Queen. Y eso, es darse cuenta de eso, es un milagro. O sea, porque generalmente los egos hacen que las personas no trabajen juntas en pro de algo, de ese milagro que significa lograr algo externo que pueda ser compartido aparte. Porque está bien, yo insisto, sería ideal que la música fuese valorada 100% como para uno poder trabajar como músico en cualquier instancia, digo bien, digo. Pero al mismo tiempo pienso que también hay que ganarse eso, supongo yo, de entregarse como a un camino y hacer por... Como el escultor hace una escultura bella, también el músico ocuparse de hacer algo bello, poder entregarlo. Casi acabas de contestar un poquitín a lo que te iba a preguntar. ¿Qué es para ti la música? A mí, en mi caso, es entrenamiento. Bueno, yo me lo tomo un poco quizá, pero también emoción, supongo yo, porque es lindo. En mi caso, yo lo veo como canetista, yo me acerco un poco a tratar de entender la música que toco, de quién la originó, podríamos decir. Yo, por ejemplo, soy muy admirador, insisto, de la cultura afroamericana. Veo, leo y veo, por ejemplo, todos con error y acierto, obviamente, seres humanos, pero veo y me entero historias como Ray Charles, por ejemplo, que negro, ciego y solo, y conquistó el mundo. O sea, es como que a veces uno, increíble el poder que hay detrás de la música cuando uno se entrega a eso, como energía de ritual. En mi caso es eso, un ritual. Yo cuando toco, trato de tocar, siempre trato de sentir profundamente lo que estoy tocando, no importa si estoy tocando en la calle o estoy tocando en un escenario. Yo trato de que lo que esté compartiendo sea porque lo veo como una ofrenda también, como al aire, y a esto de decir, ok, podemos valorizar cosas extra dinero, podemos... ¿Por qué todos los músicos profesionales tienen que estar arriba en los escenarios detrás de un ticket que solamente algunas personas? Porque está bien que sí sea, insisto, pero ¿por qué no es tan fácil quizás ver lo otro, como en la antigüedad, que uno veía, no sé, quizás talentos tocando en todo lado, lo mismo, no sé, creo que existen en otro lado en todo caso, pero bueno, no sé. No creo que la calle sea un lugar, por ejemplo, que tenga que hablar mal de un artista porque toco en la calle, por ejemplo. En mi caso, yo toco en la calle porque estoy viajando, no tengo una estabilidad como para generar todavía los lazos así para poder ser ya. Puedo contar constantemente con un grupo, porque lo mejor es tocar con un grupo, con otras personas, estamos claros. Pero ya que nombrás la parte del artista callejero, ¿te acuerdas la primera vez que te fuiste a tocar a la calle? En la playa, en Chile. ¿Y tenía como qué pasó? 20 años. Y amigos que se iban a la aventura, me invitaron a mí también a la aventura, y bueno, ahí ya tuve que aprender. Como eran mayores que yo, me obligaban a hacer la gorra, hacer todas esas cosas incómodas que yo no quería hacer porque era nerd de conservatorio, pero ellos me obligaban a hacer todas esas cosas. Y, sí, y tocando en la calle, cualquier artista callejero a veces tiene momentos mágicos, momentos sí, en donde o te dejan algo que no esperabas en el gorro, también, o sucede algo que no esperabas. Sí. Contame alguna de esas historias que te dejan. Una florcita, creo que ha sido la sorpresa más agradable. Así una, la clásica florcita para claro, el artista, así sí, como se reconoce uno entre la gente. Sí, claro, sí. A veces sucede. Bueno, vamos a ir un poco hacia tu lado, que veo que hablaste mucho. Perdón. De bases africanas. Sí. Por ejemplo, con el candombe de Uruguay, ¿cómo te llevas? Yo tengo la suerte de haber escuchado candombe, bueno, en el Córdoba, que también pasaban candombes uruguayos de la vuelta por ahí, todo. Y claro, es una música que me atrevería a pensar que ya hay muchas bandas que están sacando arreglos jazzísticos sobre bases de ese tipo, porque es como una, ahí hay una clave ancestral poderosísima que mueve, hace que cualquiera baile, y que es parecida al reggaetón, que el reggaetón uh-huh. en realidad se llama reggaetón actualmente, pero viene de una clave más antigua, que es africana, que tiene otro nombre, y que es como que la han como utilizado de otra manera, uh-huh. simplemente como herramienta, pero en realidad son claves que por algo motivan que la gente se mueva. Sí. Y el candombe es una de las más antiguas y también más poderosas. Uh-huh. O sea, a mí me encanta ese estilo de música. A mí, desde mi ignorancia en lo musical, el reggaetón, esto se lo escuché decir a Charly García, un músico argentino, que decía que por ahí tenía una idea un poco particular, pero para él la música era melodía, ritmo y armonía. Sí. Y muchas veces en la música más actual, por ejemplo el reggaetón, escuchaba solo ritmo. ¿A ti te pasa algo de eso? Claro, porque yo pienso que, bueno, esta es una opinión que está empezando a cambiar. El otro día tuve la suerte de ver un video de Lady Gaga con una orquesta en vivo, y yo digo, bueno, ¿por qué? Claro, si tienen tantos recursos para hacer las cosas bien, ¿por qué te ponen una máquina haciendo algo que nunca va a ser lo mismo que un ser humano? Uh-huh. Nunca va a tener la misma energía. Ponen detrás un montón de tambores haciendo reggaetón, arreglo de viento, haciendo arreglos jazzísticos sobre una base de reggaetón, y un buen reggaetonero que también se valora la persona que puede tirar prosa y generar ritmo y lo que sabe hacer. Yo, en ese sentido, la cumbia fue una invitación a abrir la mente en muchos sentidos, porque por ejemplo a mí me pasó también, yo veo a Daddy Yankee en escenario y pocas personas pueden hacer lo que hace él. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que es como lo que se critica, lo critican los actores también, lo dicen lo mismo. Porque este Gandalf es increíble. El otro día vi un video del actor de Haciendo Gandalf, cuando grabaron El Señor del Anillo, ¿cómo se llama? El Hobbit. Uh-huh. El actor de Gandalf quejándose hasta la lágrima porque estaba grabando en un fondo verde donde no había ni siquiera los actores uh-huh. que salen al lado, o sea, hablando solo. Y diciendo, quejándose, para esto estudié. Cuando vio el resultado final, se amigó con el proyecto, pero, uh-huh. pero salieron, como quedó grabado, uh-huh. y después mostraron, como que hablaron en una entrevista de ese momento, que se sintió afligido, claro. Uh-huh. Sí, no habían sido enseñado para eso. Al actor le enseñan a jugar con la dinámica del otro actor, a crear momentos creativos, un clase improvisado, incluso. Entonces, pues, yo creo que en ese sentido pasa lo mismo con el reggaetón. El reggaetón puede llegar a ser un estilo que, en manos de alguien que sepa cómo manejarse con los ingredientes, puede ser algo mm-hmm. interesante, ¿no? Bueno, me has hablado tanto de cumbia que hasta me están dando ganas de pedirte una cumbia, pero voy a dejar a tu criterio. Vamos a ver, ¿qué tengo una base de cumbia. ¿Tienes una base de cumbia? No, sí. Ya la nombraste tanto que es como que A ver si me dieron ganas. No tengo la melodía preparada, pero bueno, vamos a tocar un poquito si quieres, si te parece. ¿Y por qué? Porque está bueno. Tengo la base también de música, podríamos decir, balcánica quizás, sí, uh-huh, también, ¿viste? Pero vamos con una cumbia, si te parece bien. Un lujo. A ver, Nicolás, me has contado que llegaste así a varios países con esto de la música. ¿A qué lugares terminaste llegando que no te esperabas nunca estar ahí ni de casualidad? Bueno, en Argentina tuve la suerte de ir a muchos lugares con la, gracias a la colectividad judía que incorporaba cultura, y yo también me sentí como honrado de ir a muchos lugares que yo creo que no hubiese estado nunca en mi vida si no hubiera sido por la música. Por ejemplo, una vez en el Hotel Yao Yao, Bariloche, en Corrientes también estuve varias veces, con mi Surubí. Uh-huh. ¡Qué bien! ¡Chipa! ¡Corrientes en Chipa! ¡Ah, Chipa en Bocá! ¡Por Dios, qué rico eso! En Corrientes, si no hay Chipa, hay problemas, vamos. En fin. Bueno, yo creo que esa es la parte más linda, sí, haber ido, viajado un poquito por diferentes lugares a tocar, y contratado muchas veces, y eso está bueno porque eso ya involucra, ¿cómo se llama? Comerse una comidita también, que está bueno, sí, sí, siempre compartir como músico, conocer gente interesante. En Bariloche estuve en una semana de Pascua, estuve en un lugar donde se hizo música litúrgica y de fiesta, Klezmer. Y vi un ambiente, claro, gente muy importante, muy habían contratado el lugar por una semana, pagado para estar ahí, gente, claro, que yo fui instruido a mantenerme ahí un poco distante, hacer lo mío, mi trabajo, y no interactuar. Así, sí, sí. Interesante. Sí. Bueno, si alguien que nos escucha quiere saber algo de vos, o por ahí te quiere contratar, bueno, y tenemos que enviarlo a algún lugar, no nos pueden venir aquí a preguntarnos por ti. ¿Tienes algún espacio en donde difundes lo que haces? Bueno, tengo un Instagram que me pueden buscar como @NicoSantander78. Uh-huh. ahí pueden ver algunos videos de algunas cosas. He tenido suerte de grabar un poquito de diferentes momentos de mi carrera. Entonces tengo música clásica, música justamente también klezmer, un poco música balcánica, un poquito de todo. Tengo ahí algunos videos y proyectos también que he tenido la suerte de armar en Córdoba, de salsa, de cumbia, que, con los que lo pasé muy bien y aprendí mucho también. Bueno, mira, nuestro operador está del otro lado del vidrio y me está avisando que nos quedan 5 minutos más o menos de programa. ¿Te podemos pedir alguna melodía? Sí, por supuesto. Voy a comparto un poquito de jazz. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Sí? Ya, listo. Silencio de radio. Yo estoy alucinando, vamos, este programa lo voy a escuchar más de una vez, segurísimo. Qué guapo suena, ¿eh? Bien, bien. El suena... muchacho ha estudiado para ganarse su pan, evidentemente. Vamos a terminar el programa de una manera poco habitual, Elena, le propongo. Dime. Porque acá Godofredo sí me dice que hay cuatro minutos y poco, que todavía tenemos un ratito. ¿Por qué en vez de hacer el cierre como sí. hacemos siempre, sí. no sé, lo sobornamos con una cerveza, algo, y a este muchacho para que nos diga algo? Pero bueno, antes entonces de terminar... creo que mientras va preparando todas las cosas, haciendo todo lo que tiene que hacer con el instrumento, Nicolás, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Bueno, muchas gracias a ustedes también y bueno, que sigan saliendo muchos programas y bueno, muchas gracias, la verdad. Thank you. Dagger.